la evidencia es como te la cuento. Porque dudas de que más es más. Orgullosos de cualquier exceso en el baile de la vanidad. Y si cuentas, cuenta por millones. Nadie duda de que más es más. Bacanal de falsificaciones en el reino de lo artificial. Porque dudas de que más es más.